linda, mami linda, me dejó estupefacto. Soy un cuerpo putrefacto, un vivo que ya no da basto. Es que tu final nefasto, baby, no lo asimilo. La vida pasajera nos jugó un mal momento. No veremos pronto, sabes que no te miento. Cuánto lamento no poder estar contigo y brindarte mi calor como abrigo. Te digo que las noches no son iguales, los días menos. Echo de menos esos momentos a menos. Ayuda psicológica es lo que necesito. Descansa en paz, mi angelito. Cae la noche, mami, y le pregunto por ti. Sale la luna llena y le pregunto por ti. Y a las estrellas también y le pregunto por ti. Y no recibo respuesta porque tu ausencia me afecta. Difícil saber que tú no estás. Llevo tiempo sin verte, ya no son igual mis fiestas. Y no me acostumbro a situaciones como esta. Te escribo el celular, mi amor, pero tú no contestas. Y se posiciona el sol, yo pinto en aerosol, pensando en mi flor y sintiendo tu calor, mi amor. Cuida de mí, te lo pido por favor. Te amo de costa a costa, quererte es un honor. Y me duele dejar que tu alma vuele, si siempre tu recuerdo suele volver a mi mente. Te juro que me quiero morir, mami, a mí me duele dejar que tu alma vuele, si siempre tu recuerdo suele volver a mi mente. Te juro que me quiero morir. Y cae la noche, mami, y le pregunto por ti. Sale la luna llena. Las estrellas también, y le pregunto por ti, y no recibo respuesta, porque tu ausencia me afecta. Y me duele dejar que tu alma vuele, si siempre tu recuerdo suele volver a mi mente. Te juro que me quiero morir, mami, a mí me duele dejar que tu alma vuele, si siempre tu recuerdo suele. Psicólogo, el libro. Sale la luna llena. Lápiz consciente. Latidos, el alma. Y a las estrellas también. Master beat en el instrumental. Y no recibo respuesta porque tu ausencia me afecta.